Ahora sí creo que Baila, me cabe, sí. bloque romántico. Son tres canciones de amor. Yo creo que es la canción más romántica que he hecho. Bueno, voy a tener que después. Pero espero que les guste. Thank you. Yo también, bueno, yo era rara, así que ahí no sé si lo gusta. Un coche es un pueblo que está ubicado al medio entre Temuco. con leche, sí. Y yo viví muchas memorias y volví a ir este verano como una adulta. Y hay algo que uno siempre trata de recordar y también sembrar. Creo que configura con lo mismo que algunas veces uno es más de lo que uno quería ser. Entonces ya me lo escucho. Y para contar la historia, es que no teníamos like, así cuchara de que no voy a decir dónde. Hicimos uno artesanalmente, lo doy. Así que espero que lo disfruten porque va a estar bueno. Thank you. Sin querer una banda, pues tú, en serio.